vida graciosa, gracias a Dios que salió. La vida la rosa con el clavel. La vida la rosa con el clavel. La vida y el clavel a deshojarse. La vida y la rosa florecer. La vida gracias a Dios que salió. La pareja que baila, la vida es muy graciosa. Él parece un santito, la vida ella una diosa. La pareja que baila, la vida es muy graciosa. Ella una diosa, sí, la vida amores fieles. Se juntaron las rosas, la vida con los claveles. Se juntaron las rosas, la vida con los claveles. Y hacete el chiquitito, la vida pide un besito.